Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Mario Sánchez Borges, médico detective de bichitos, culpables de las alergias. Hoy, primer venezolano directivo de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Un día dijo: el éxito es la conjunción de las siguientes claves de vida: informarse, mantenerse estudiando y sobre todo tener los ojos siempre abiertos. Solo así es posible darse cuenta que algo puede ser importante. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.